Con frecuencia un sacerdote escucha de los enfermos a los que visita. A veces algunas almas, pues algunas personas ya mayores, ¿no? Pues le pueden decir al sacerdote, yo lo he escuchado varias veces, no sé por qué estoy aquí, porque no sé por qué el Señor no me llama ya. A veces hay personas que le dicen eso al sacerdote, personas ya mayores, que están en un estado de postración, que se sienten que están siendo una carga para la familia y sufren de ver que la familia pues está en torno a ellos cambiando sus planes para poder cuidarles. A veces esas personas le dicen, ¿no?, al sacerdote, bueno, reflexionan en voz alta, no sé por qué el Señor no me llama, no sé qué hago aquí. Yo siempre le suelo decir, dejemos eso en manos de Dios, que si usted está aquí todavía, es por algo. Y su permanencia en esta vida no es inútil. Y no tenga usted miedo de dar trabajo, ¿eh?, que a veces eso suele ser lo que más nos cuesta, el dar trabajo a los hijos o a los nietos, a quien fuere, ¿no? No tenga usted miedo de dar trabajo, que quizás llegue un día que estando en Dios, eso que usted ahora le apura tanto, que es dar trabajo o lo que fuere, ¿no?, usted comprenderemos que es una ocasión de gracia para los que le cuidan. Es una ocasión de gracia. Les está ofreciendo a ellos una ocasión de purificación y de salvación de su alma, para que no piensen únicamente en sí mismos, para que también preparen su salvación olvidándose de sus egoísmos. O sea que quiero decir que ¿dónde somos más necesarios, no? ¿Dónde el Señor nos quiere? Si en esta vida, o nos quiere llamar ya, pues nos quiere llamar ya en esta llamada que es la muerte, que es una llamada de Dios, la muerte. Si nos quiere llamar para la vida eterna, si es momento de permanecer aquí o de marchar a la otra vida, eso hay que dejarlo en manos de Dios. Porque solamente Él sabe en sus designios de salvación dónde somos más necesarios.